Estic jo treballant en una parulla dormida. Estic jo treballant en una parulla dormida. Estic jo treballant en una parulla dormida. Estic jo treballant. Estic jo treballant.